El LAE presenta la historia de nuestra escuela. Les contamos la historia del LAE en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Cuarto podcast, periodo de defensa de la educación pública, 1997-1999. La década del 90 estuvo caracterizada por el achicamiento del Estado en esferas clave para el desarrollo y crecimiento del país. El sistema educativo no escapó a esta devastación y fue así que se impuso la Ley Federal de Educación, que trajo un enfoque restrictivo con repercusiones desfavorables para nuestro colegio. El polimodal implicó la reducción de nuestra histórica oferta educativa de 6 años a 3 años, con la inevitable pérdida del título de bachiller agrotécnico y enólogo. Este hecho operó como una profunda ruptura institucional que hizo que nuestra escuela, junto con el resto de colegios de Loncuyo, se levantara en una lucha sostenida. Gracias a la defensa incesante de estudiantes, docentes, familias y gran parte de la comunidad educativa en su conjunto, a través de marchas, tomas de colegio, instalaciones de carpa blanca, abrazos simbólicos a la escuela, entre tantas otras acciones, se logró dar vida a una nueva escuela preuniversitaria, el Departamento de Aplicación Docente, o también llamado DAD. Esto posibilitó que la universidad se viera obligada a recibir los estudiantes entre 13 y 15 años y también permitió que los docentes conservaran sus puestos de trabajo. Fue una época marcada por la dignidad y la unión en la defensa de la educación pública, tal como sostiene la directora del LAE, ingeniera agrónoma Marcela Romero Dey. El espíritu de lucha es parte de la cultura institucional de nuestro colegio. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Nebuen Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Lauviñé Font y Lautara Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento en el año 2021.